a ti te gusta el anime y no has encontrado lo que buscas, encuéntralo en su máxima expresión en la Expo Manga y Cómic TNT en su edición 14, donde encontrarás cosplay, karaoke, duelos de cartas, torneos de videojuegos, artistas invitados y mucho más. Además, directamente desde Japón, en vivo y presentando nuevo material, Blood. Para mayores informes, al 46644 42, o escríbenos o agréganos al correo animebaico@hotmail.com. Acompáñenos y sé parte de esta gran experiencia.